A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto Centro Regional Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a Esto es Generando Confianza, el programa institucional de la Alcaldía Municipal de Soacha y la Universidad Uniminuto, que busca generar confianza, credibilidad, respeto y afinidad entre la ciudadanía y la administración pública con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, Ley de Transparencia 1712 e incentivar la participación ciudadana. Sean todos bienvenidos. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Así vamos, Soacha, y hoy vamos a hablar, seguimos hablando del Plan de Desarrollo, cómo quedó estipulado este Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad, periodo 2016-2019, y hoy vamos a hablar del eje número 3, que es salud, prevención, protección y atención para la vida. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Reyes Murillo, él es el secretario de salud del municipio de Soacha. Le damos la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días a todos y a todas, muy buenos días María Nelsi, realmente muy complacido de estar aquí en Uniminuto nuevamente y en este programa donde realmente es la manera como vamos a gestionar y a empoderar las estrategias que queremos hacer para el mejoramiento de la vida. Así es, este es un tema de responsabilidad de toda la ciudadanía, por eso estamos dándole a conocer cómo quedó todo el tema de la salud plasmado en el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad. Y secretario, vamos a hablar entonces de cómo quedó estipulado, es el eje 3 del Plan de Desarrollo que se denomina Salud, Prevención, Protección y Atención para la Vida, el cual tiene varios proyectos y quiero que los vamos desarrollando en el día de hoy, pero también le vamos a dar la bienvenida a nuestra colega y compañera Natalia Sepúlveda. Ella también es de la Secretaría de Salud, la persona que está constantemente informando de todas las actividades de cada uno de los proyectos que maneja la Secretaría. Natalia, buenos días. Muy buenos días, María Nelsi. Muy agradecidos y complacidos de estar en este espacio y atentos y dispuestos a responder cualquier inquietud y aclarar todo el tema frente al eje de salud. Así es. Secretario, entonces empezamos, háblenos un poco cómo queda plasmado este tercer eje del Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad. Sí, realmente es interesante y hay que recordar primero la manera como se construyó. Echémosle lápiz a Soacha con un gran éxito, con la participación comunitaria, tuvimos oportunidad de debatir con los líderes, con las personas de las diferentes comunidades y las diferentes comunas, corregimientos, y pudimos con todos construir lo que hoy en este eje de nuestro plan Juntos Formando Ciudad y con ese enfoque especial y ese sello especial que es con característica o sentido humano. Así, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que decir que quedaron tres ejes fundamentales, ¿sí? De ahí tenemos 13 proyectos y 56 estrategias. De los tres ejes fundamentales, el primero lo hemos llamado gestión del aseguramiento en salud humanizada y formando ciudad. Este eje, gestión del aseguramiento, preguntará la comunidad, ¿por qué es eso de gestión del aseguramiento? Partimos del hecho que tener una clasificación del SISBEN y estar afiliado a una EPS no le garantiza la salud a nadie. Tenemos que, a través de ese carnet, gestionar con los diferentes actores del sistema que no se vulnere el derecho fundamental a la salud de toda persona afiliada al Sistema General de Seguridad. De ahí que este eje comenzamos con la parte de gestión de ese aseguramiento. Tenemos que liderar entre todos y buscar defender ese derecho fundamental. En ese eje tenemos dos programas especiales, dos proyectos especiales. El uno se llama Juntos hacia el Aseguramiento Universal. Es el primero. Uh-huh. De ahí, ¿cómo? Bueno, de ahí entonces tenemos, para asegurar ese aseguramiento universal, tenemos 5 estrategias para buscar mejorar ese aseguramiento. El primero para ese aseguramiento es que nuestras familias puedan acceder al servicio de salud, no solamente de la gente del régimen subsidiado, sino también la gente del régimen contributivo. De pronto tú has visto, María Nelcy, que encontramos que muchas personas que viven en nuestra localidad, casi que el 80% de las personas están afiliadas al régimen contributivo, y las EPS del régimen contributivo, pocas tienen sitios de atención aquí en Soacha y tienen que irse hacia Bogotá, desplazarse a los medicamentos, a las citas médicas, sabiendo que tenemos aquí los especialistas que los pueden atender. De ahí que esa fue una necesidad con la comunidad para que nosotros desde la Secretaría de Salud como ente rector busquemos realmente que a la gente no le vulneren ese derecho, y por eso no solamente nos metemos con el régimen subsidiado, sino incluso con el régimen contributivo. Esa es la parte fundamental y lo que queremos con esa primera estrategia. Hay un tema que es muy importante y que tal vez llegan muchas quejas de la ciudadanía al Salón de Transparencia, y es el tema de pronto la desinformación que hay con respecto a hacer valer sus derechos en salud. Y yo sé que hay una estrategia muy importante. ¿Cómo se va a manejar ese proceso, el fortalecimiento de la información y la educación para hacer valer sus derechos en el tema de la salud, secretaria? Efectivamente, y ya venimos trabajando en esto. La gente desconoce sus derechos y sus deberes dentro del Sistema General de Seguridad Social. Y es una tarea de capacitar, y estamos diciendo capacitar más de 5.000 personas por cada vigencia sobre los derechos y los deberes. Hoy en día, por ejemplo, es claro decir que muchas personas llegaban o llegan a los servicios de urgencias y se quedan esperando una autorización de un servicio más de 48 horas para que le den respuesta a su situación de salud. Hoy en día, dando este tipo de capacitación, sabemos que la atención en salud es una atención integral, y la ley nos dice, si usted llega a un servicio de urgencias y en el hospital a donde usted llegue lo pueden operar, definir su situación de salud, no se requiere más autorización. De ahí que estamos difundiendo la ley estatutaria en salud. Y para eso nosotros buscamos, uno, capacitar a la gente, capacitar a los profesionales de la salud igualmente, a los directivos de los hospitales, ¿sí?, para que no se vulnere ese derecho. O si no, también estará la Secretaría de Salud pendiente y haciendo esa exigibilidad del derecho. O a veces, por ejemplo, las personas no tienen claro el proceso, primero que unos exámenes, luego cuando son por el tema de cirugías y todo, y aprovecho acá para comentar un poquito más. Usted es médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, especialista en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia en Epidemiología Comunitaria y Clínica de la Universidad del Bosque. Natalia, ayúdeme ahí porque no pude. Epidemiología, Marianel. Exacto. Entonces, precisamente me llegaba, y le digo en este momento, llegaba una queja de uno de los usuarios. Decía, vea, me hicieron dar todo este proceso, todos esos pasos, espero casi 8 meses, y ahora me dicen que no, que ya la orden que me la dieron, no me la dieron cuando era la orden para una cirugía, me dicen ahora que no, que tengo que esperar y volver a hacer todo el proceso. ¿Qué le podemos decir a los oyentes? Exactamente, son las situaciones del Sistema General de Salud colombiano que nosotros tenemos que, como ente territorial, entrar a acompañar al usuario para que ese tipo de situaciones no se den, porque están por fuera de la ley. Realmente, si usted tiene la autorización, ya con esa autorización la EPS tiene que asegurar la prestación del servicio, sin más trámites, sin más trabas para nuestros usuarios. Por eso es importante decir que en este plan de desarrollo, en el desarrollo del plan de desarrollo de nuestro plan, ya pasamos por algo que la gente conoció y que oyó hablar mucho, que fue el Pacto por la Salud. Creo que es lo primero que se hizo, digamos, a nivel del municipio, con nuestro alcalde a la cabeza, donde convocamos a los representantes legales de las EPS del régimen contributivo y subsidiado, a nuestras IPS, no solamente nuestro hospital Mario Gaitán Yanguas, nuestra S municipal, sino que al hospital del niño, al cardiovascular del niño, a la IPS San Luis, los hemos invitado y los convocamos. Y junto y de frente a la comunidad y con los entes de control, Contraloría, Personería, Defensoría del Pueblo, firmamos un convenio donde íbamos a respetar y a hacer exigible esos derechos que tienen los usuarios. Ese yo creo que es un gran logro para el municipio de Soacha. Así es. Secretario, porque vamos a ir avanzando, la idea es darles a conocer pues a nuestros ciudadanos, a nuestros oyentes, cuáles son los proyectos más importantes que quedan plasmados. Igual también quiero decirles que el plan de desarrollo ya se encuentra publicado en las páginas web de la Alcaldía Municipal, www.alcaldiasoacha.gob.co o www.alcaldiasoacha-mediocundinamarca.gob.co, y si no también pues en las diferentes secretarías, en la administración municipal, ustedes se pueden acercar en el Salón de la Transparencia, primer piso, ahí les orientamos para que la gente también tenga ese documento y sea de consulta, porque a veces, muchas veces nos vulneran nuestros derechos porque desconocemos, porque no leemos, porque no sabemos cómo reclamar, porque no conocemos realmente cuáles son nuestros derechos. Para complementar ese punto uno que es muy importante, que es el tema del aseguramiento, ¿algo más, secretario? Sí, yo creo que hay que decir que también tenemos un eje que es importante y que lo conozcan los empleadores, los pequeños empresarios también en Soacha. Nosotros tenemos que evitar asegurar primero, afiliar al sistema general a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros colaboradores en el trabajo, porque ellos también tienen unos derechos, nuestras empleadas domésticas, etcétera, y hay que mirar, y la Secretaría estará haciendo ese acompañamiento, porque estamos mitigando ahí los riesgos, incluso para ese pequeño empresario, cuando algún trabajador se nos lesiona y no tenemos afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Adicionalmente, ahí Natalia, yo sé que me va a ayudar, ustedes están muy juiciosos trabajando en información muy básica, para que ustedes tengan de primera mano en la página web. ¿Cómo es eso, Natalia? ¿Cómo están trabajando? Pues bien, nosotros actualmente tenemos ya dos formas de acercamiento a la comunidad. Inicialmente comenzamos con redes sociales, que las hemos venido trabajando desde ya casi 2 años, que nos pueden encontrar en Facebook como Secretaría de Salud de Soacha y en el Twitter como @sexsaludsoacha. Y adicional a ello también tenemos nuestros canales de radio y nuestros programas de radio entre semana. Y allí también pues nos pueden sintonizar, y no solo eso, Marianel, sí, también en la Secretaría de Salud contamos con un punto de atención al usuario en el tercer piso. Allí de lunes a viernes nuestros compañeros están recibiendo todo ese tipo de solicitudes. ¿En qué horario, Natalia? Desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde estamos recibiendo toda inquietud sobre salud pública y aseguramiento en salud. Y si hay de pronto alguna inquietud y alguien tiene acceso al teléfono, ¿cuál es el número de contacto? 730-6060, extensión 2029. Bueno, entonces ahí está la información a la mano de la comunidad, es utilizar los diferentes canales y, lo que les decía, informarse oportunamente para hacer valer sus derechos. Continuamos entonces, secretario, ¿le parece con el proyecto 2? Correcto, el proyecto 2, que también viene con el tema de aseguramiento, es que ese servicio, una vez nosotros como ciudadanos estamos asegurados al Sistema General de Seguridad Social a través de una EPS, escogemos dentro de la red de servicios de la EPS una institución primaria de salud que es la que nos va a atender efectivamente. Nosotros como Secretaría de Salud entonces tenemos que mirar y evaluar que el sitio donde está recibiendo ya el servicio directamente el usuario se preste realmente con calidad, con oportunidad, con seguridad, con pertinencia y, lo más importante, sin barreras de acceso. Por eso trabajamos en lo que hemos llamado formando calidad y humanización en la prestación del servicio. Entonces, de ahí que tenemos 5 estrategias para llegar a este objetivo, y para eso entonces la Secretaría ha fortalecido en los temas de auditoría, de acompañamiento a todas las IPS, tanto públicas, privadas, y también a esos consultorios particulares que vemos en nuestro municipio, incluso expendedores de medicamentos homeopáticos. Todos estos sitios tienen que ser de vigilancia, y en esta estrategia de unirnos todos, en nuestro plan de desarrollo ha quedado contemplado hacer ese acompañamiento para que se presten esos servicios con seguridad y, lógicamente, que estén habilitados y realmente estén realmente certificados para prestar los servicios. Así es, entonces avanzamos con el punto 3. Listo. El punto 3 entonces, que es Juntos por la Vida Saludable y la Mitigación de las Enfermedades No Transmitibles. ¿Cómo se va a trabajar ese punto, secretario? Sí, listo. Entonces ya ahí pasamos entonces. En este Juntos para las Enfermedades No Transmisibles, tenemos que decir que en Soacha, al mirar los años anteriores, ¿qué ha pasado en salud en Soacha? Entonces encontramos que las enfermedades crónicas son la primera causa de enfermar y morir en nuestro municipio. Las enfermedades cardiovasculares, el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, son temas que ocupan las primeras causas de enfermar y morir en nuestro municipio. De ahí que buscamos con esta estrategia abordar los programas que nos van a permitir impactar y prevenir, lo más importante. De ahí que nosotros trabajamos en cambios de estilo de vida. Y este programa y este proyecto y las estrategias es buscar cambiar esos estilos de vida, que realmente estilos de vida alimenticio, hacer ejercicio, etcétera. Y por eso tú has visto en la estrategia de nuestro profesor Eliazar, con ese acompañamiento en nuestras ferias de servicios, salud entra para mirar que estemos con recreación y deporte, que estemos todos haciendo ejercicio, bailes, apropiación del territorio, porque lo que queremos es dejar eso, que se recuperen nuestros parques, que realmente acompañemos a nuestros hijos, que hagamos el tema de la bicicleta. Por eso todo lo que de salud para nosotros es transversal a todas las secretarías de salud. Importantísimo lo que el profesor nos ha inculcado, el profesor Eliazar González, nuestro alcalde, es el tema de la prevención, porque muchas veces cuando ya estamos enfermos, cuando ya de pronto desafortunadamente ya las cosas, digamos, estos temas han avanzado y ya son crónicos, ahí es donde asistimos a un médico. Y no solo el tema de asistir a un médico, sino también en lo que usted decía, los hábitos alimenticios, nos alimentamos mal, a deshoras, en fin. Y lo que se le apuesta es al tema de la prevención. ¿Cuál sería esa recomendación? Eso, precisamente lo que tú dices allí. Es importante que la gente entienda que no debemos de acudir al médico solamente cuando tenemos la gripa o el dolor de cabeza, Natalie. Tenemos que realmente prevenir esas gripas y comenzar a trabajar en ese tema de prevención, porque todas las enfermedades tienen lo que se llama determinantes en salud, determinantes incluso sociales en salud. Por eso esas gripas frecuentes, por ejemplo, podrían tener explicación no en debilidad del sistema inmunológico del niño o de la persona que la sufre, sino de pronto temas de vivienda, temas del barrio donde se está, ¿sí? El entorno en que estamos desarrollando, el colegio o el jardín donde estamos llevando a nuestros hijos, ¿sí? El ámbito laboral es lo que nosotros llamamos los ámbitos, y por eso para nosotros, para impactar la salud, tenemos que hacer un trabajo interinstitucional, es decir, entre las IPS y las EPS, pero también un trabajo transsectorial, salir y trabajar con desarrollo social, con bienestar familiar, etcétera, ¿sí? Con todas las instituciones para realmente generar un cambio y un impacto en la salud. Eso es lo que busca este plan de desarrollo. Sumamente importante. Entonces, continuamos en Generando Confianza y vamos a hablar del punto 4, que es Juntos por la Convivencia Social y la Salud Mental, que a veces no le prestamos mucha atención a ese tema, y leía una información muy importante. Todas las personas, por ejemplo, que ahorita que queda contemplado en los acuerdos de La Habana, en los acuerdos para la paz, el tema de que se espera que, por ejemplo, todo el tema de las personas que consumen sustancias psicoactivas y todo, quede un punto como que sea una política de salud mental. Entonces, ¿cómo se va a trabajar este tema teniendo en cuenta que, pues, en Soacha tenemos esa problemática también? Sí, claro que sí, y vea que aquí en Soacha hemos encontrado una fortaleza. Soacha tiene una política de salud mental. Así es. Y nosotros lo que queremos es darle vida a esa política de salud mental. Por todo lo que tú dices, en nuestro entorno, el tema del desplazamiento, el tema ártica del posconflicto que tú estás hablando allí, y sabemos que si se hicieran los diagnósticos como tienen que ser, casi que todos tenemos algún problema de salud mental, que cada uno lo maneja a su manera, pero entonces sería la primera causa, la depresión, la ansiedad, el estrés del día a día. El suicidio también, que es tan frecuente. Precisamente, doctor Reyes, en ese tema, esta semana el programa de salud mental de la Secretaría de Salud estuvo realizando una capacitación dirigida también con y del acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca a todas esas personas que en el municipio están trabajando frente al tema de la salud mental, bien sea desde EPS o instituciones educativas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de formarlos en situaciones como rutas del suicidio, rutas para qué se debe hacer en caso de un abuso sexual y otros temas de salud. Entonces, desde el programa de salud mental se tiene esta iniciativa de capacitar a esos actores del municipio. Sí, muy importante, secretario, ese tema y sobre todo lo que decía Natalia, acá también hay varias ya políticas públicas que la idea es continuar, digamos ahí, implementarlas, ponerles cuidado a eso, y lo importante es que en la medida que, es, que ya estas necesidades estén dentro de una política pública, pues hay más probabilidad de cumplimiento, por supuesto. Secretario, vamos a hacer una breve pausa de corte institucional y por supuesto vamos a hablar de problemáticas más adelante que quedaron contempladas en el plan de desarrollo. Es un tema que desde ya les voy diciendo, Juntos por una sexualidad responsable y respetuosa de los derechos sexuales y productivos, una problemática que se ha implementado en Colombia, pero vamos a hablar del municipio de Soacha, que es los embarazos en adolescentes. Ya volvemos. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Seguimos en Generando Confianza, hablando por supuesto de lo que quedó estipulado en el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad 2016-2019, y estamos con el secretario, pero nos vamos a comunicar con la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía Municipal de Soacha, donde como siempre nos tienen las noticias más importantes y por supuesto los eventos que hay para el fin de semana, donde usted como ciudadano puede participar. Así que nos vamos con la periodista Jenny González. Buenos días, Marianelcy, y a todos los oyentes que se conectan con su programa Generando Confianza. Estas son las noticias más importantes de la Alcaldía Municipal de Soacha, Juntos Formando Ciudad. Alcaldía de Soacha, EPM y Codensa oficializan convenio para la creación de una sala de exposición arqueológica. La nueva sala expondrá las piezas arqueológicas halladas en la zona donde se construyó la subestación eléctrica Nueva Esperanza. El valor del convenio asciende a 624 millones de pesos. Se espera con esta iniciativa promover el patrimonio arqueológico del municipio. De otra parte, el alcalde municipal Eleazar González hizo seguimiento a la intervención de recuperación del humedal Tierra Blanca en el sector de Villa Carola, comuna número 1, donde se vienen adelantando trabajos luego de identificar 4 puntos críticos por los que se realiza recuperación del cauce. Ya son más de 3 meses de trabajo en la recuperación de esta fuente natural, con la recolección a la fecha de 400 metros cúbicos de basura, escombros y residuos de todo tipo que han generado contaminación al humedal. La Secretaría de Gobierno, por su parte, adelantó el segundo operativo de desalojo en el sector del Arroyo, en comuna número 4. La Secretaría de Gobierno, la Dirección de Apoyo a la Justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, Planeación, Infraestructura y Policía Nacional se hicieron presentes para recuperar una zona de alto riesgo que estaba siendo ocupada y así salvaguardar la vida de quienes de manera ilegal utilizaban estos predios. La administración continuará realizando este tipo de procedimientos y reitera el llamado a la comunidad para que no se deje engañar con la venta ilegal de terrenos y evite ser víctima de un engaño. En el tema cultural, tenemos las audiciones del Festival Soa Rock este fin de semana. La Dirección de Cultura del municipio de Soacha informa a los artistas y comunidad interesada que este 24 y 25 de septiembre se realizarán las audiciones para las bandas que presentaron propuesta al Festival Soa Rock 2016, el cual se realizará en el mes de noviembre. Los escenarios dispuestos para la selección de las 10 bandas que estarán integrando el Festival Soa Rock serán sábado 24 de septiembre en el Parque León 13, segundo sector, a partir de la 1 de la tarde y el domingo 25 de septiembre en el Parque Principal del municipio de Soacha desde las 2 de la tarde. Asimismo, tenemos la convocatoria del Consejo Municipal de Cultura. Si usted está interesado, puede ingresar a través de la página www.soachaeducativa.edu.co y consultar la convocatoria número 001. Por último, recuerde que si tiene alguna emergencia, puede comunicarse con la línea de atención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha al 732-6198, 732-6198. Y hasta aquí las noticias más importantes de la semana en el municipio de Soacha desde la Alcaldía Municipal Juntos Formando Ciudad. Señoras y señores, seguimos en Generando Confianza. Esta era la información más importante de la Alcaldía Municipal de Soacha con nuestra colega Jenny González. Y continuamos con el doctor Reyes Murillo. Él es el secretario de Salud del municipio, que nos está contando cómo quedó el plan de desarrollo, cuáles son los proyectos más importantes y cómo la ciudadanía, por supuesto, podrá participar. Doctor Reyes, entonces continuamos con un proyecto que se llama Juntos por la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ya previamente lo habíamos hablado en temas de prevención, pero creo que en este momento lo vamos a enfocar un poco más. Entonces, hablemos de este punto tan importante. Sí, es claro decir que en el tema nutricional, para todos la desnutrición crónica es una de las patologías más frecuentes, tiene bastante relevancia en el municipio. En nuestros menores de 5 años hemos encontrado, incluso tenemos casos superiores a los esperados en Cundinamarca, en todo Cundinamarca. Por eso para nosotros este eje es fundamental y queremos desde la manera preventiva comenzar a abordar este tema en los colegios, antes de tener ya un embarazo o tener un parto. Queremos comenzar desde los colegios a decir cuáles son esos estilos de vida saludables, la alimentación sana, la alimentación complementaria a nivel de los padres de familia, etcétera. Y ya cuando se tiene un embarazo, hablar del control prenatal, de la importancia de la lactancia materna, que es claro decir incluso que lo que uno esperaría, que las mujeres tengan una lactancia exclusiva durante los 6 meses de vida de nuestros recién nacidos, tan solamente no lo hacemos en menos de un mes en nuestro municipio. Por eso también la comunidad sabe, y las mujeres embarazadas, desde la Secretaría de Salud se lidera un programa. Hemos tenido mujeres aquí en nuestro Instituto Municipal de Recreación y Deporte, en el Coliseo, más de 300 mujeres, hemos hecho ya 2 actividades donde ellas nos acompañan y les enseñamos la importancia de lo que es la lactancia materna, y ojalá con esa exclusividad que se requiere para el cuidado de nuestros menores. Lo que no hagamos en los niños no lo vamos a hacer en los adultos. Así es, y ese ha sido como lo que cree el profesor Eliezer González, y lo que no solo lo que cree, sino lo que se busca, ¿no?, en este cuatrienio, que se logre un desarrollo a escala humana, un desarrollo de transformación donde haya también ese empoderamiento y esa participación de toda la ciudadanía, porque a veces nosotros nos quejamos, vamos a las instituciones, pero nosotros como seres humanos, ¿cuál es esa acción diaria que hacemos para cuidar nuestra salud o para cuidar la salud de nuestros hijos? Entonces a eso le apostamos, y mire que leyendo acá el plan de desarrollo, el siguiente eje precisamente es Juntos por una Sexualidad Responsable y Respetuosa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que eso es un previo a, porque es otra de las problemáticas que vivimos en el municipio de Soacha, y es el alto incremento de embarazos en adolescentes. Entonces desde ya, yo sé que hay una política, por supuesto, digamos, hay unas acciones específicas para la prevención, cómo se va a trabajar ese tema, pero también ya las mujeres que están embarazadas, pues hay un acompañamiento especial. Sí, correcto. Tenemos que decir ahí en este tema que, por ejemplo, el año pasado tuvimos 40 menores de 14 años embarazadas, ¿sí? Menores de 14 años, y menor de 19 años, 183 mujeres el año pasado. De ahí que vale la pena aquí comentar algo para todas las estrategias que tenemos desde el tema de salud, que en esa parte preventiva, con el profe Eliezer se formó una palabra supremamente importante y que creo que todo el mundo comenzará a empoderar, que es el tema de los cuadrantes saludables. Los cuadrantes saludables es una estrategia de promoción y prevención para abordar no solamente esta, sino todas las problemáticas que se pueden suceder de manera preventiva. Estos cuadrantes saludables son un equipo de salud que estará por cada comuna y corregimiento, y cada comuna estará dividida en 4 áreas. Y estarán acompañando en visitas casa a casa enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros ambientales, que estarán visitando casa a casa y haciendo énfasis en la manera de prevenir enfermedades en nuestros menores de 5 años, los temas de vacunación, el tema de la lactancia materna que estamos hablando, el tema de la mujer en edad fértil. Estarán haciendo prioridad en nuestros mayores de 60 años por aquello que estamos diciendo de las enfermedades crónicas. Estarán haciendo énfasis en la identificación de personas con discapacidad o en discapacidad y en esas enfermedades raras que a veces, por no ser tan frecuentes, las olvidamos. Y lógicamente nuestros ancianos. Hemos encontrado también desnutrición en nuestros ancianos aquí en Soacha. Y por eso esos equipos estarán haciendo esas visitas casa a casa, priorizando esto. Si tenemos alguna enfermedad, las vamos a dirigir hacia lo que llamamos canalizaciones efectivas, hacia las EPS, hacia nuestro Hospital Mario Gaitán Yanguas, hacia nuestra S municipal. Y casos específicos, como ya con alguna de interés en salud pública, serán abordados directamente por la Secretaría de Salud, también con un equipo especializado, donde habrán otro tipo de profesionales y podemos de esa manera comenzar a identificar que las problemáticas de pronto no son de todo el municipio, son de algunas comunas, son de algunos corregimientos, en qué sitios son más frecuentes, el consumo de sustancias psicoactivas, etc. Secretario, usted tocaba un tema muy importante y es las enfermedades raras que además son huérfanas en este país. Si se presenta la situación en Soacha, Dios no lo quiera, ¿cómo se trabajaría? Eso, yo creo que las hay y ya nosotros tenemos identificado más de 70 casos de enfermedades que llamamos raras o huérfanas y la idea es que desde Secretaría de Salud, identificado este tipo de enfermedades, nosotros hagamos la exigibilidad del derecho a las EPS para que estos usuarios reciban la atención que realmente requieren. Esa es la manera preventiva y no esperar a que el usuario, de pronto cuando ya está abandonado, incluso hasta muchas veces hemos encontrado por los mismos familiares, ¿sí?, entonces podamos nosotros actuar como ente rector de la salud en el municipio. Y ese seguimiento, doctor Reyes, ese seguimiento de esos casos identificados en el municipio por nuestro referente del programa. Sí, correcto. Para cada una de estas estrategias, lo que dice Natalie, tenemos un referente, un especialista y ustedes han visto que a veces en los programas ya con la comunidad, qué bueno que cuando dicen vamos a hablar de salud mental, hay un referente de salud y un empoderado de todas las temáticas de salud mental. De esas enfermedades crónicas que hablamos, incluso la semana pasada ustedes vieron allí el tema del cáncer de seno, el cáncer de cervix, el cáncer de próstata, esa gran manifestación con acompañamiento de nuestra gestora social, ¿sí?, en el acto que se realizó, donde realmente queremos destapar, dar real, que la gente conozca las problemáticas que hay de que nos estamos enfermando y muriendo en el municipio, para que de esa manera conozcan las maneras que podemos prevenir y eso es lo que se está haciendo, esa es la estrategia que se está implementando. Sabemos también que están haciendo un trabajo muy importante con toda la Secretaría, eso es transversal, en el tema de la prevención de embarazos en adolescentes. De estas niñas adolescentes, ¿cuál es ese trabajo que vienen realizando? Yo sé que de manera transversal, Secretaría de Educación, con los estudiantes, con toda la población adolescente del municipio. Sí, efectivamente, ya cuando tenemos los casos del embarazo en adolescentes, hemos trabajado con Secretaría de Educación para que estos casos sean reportados de forma inmediata a la Secretaría de Salud, para que nosotros desde Secretaría de Salud aseguremos que y exijamos el derecho de esta niña a todos sus controles prenatales, con accesibilidad, con facilidad en la atención, pero también que desde la Secretaría de Educación a esta niña se le dé una prioridad, que ojalá hagamos todos los estímulos para que no se desescolarice, que tenga prelación incluso hasta en los temas alimentarios en el colegio, en el apoyo psicológico en el colegio, que no sea víctima de matoneo o etcétera a nivel del colegio, pero que también con Secretaría de Desarrollo Social ella tenga acceso a los programas sociales del municipio y a todo el tema del desarrollo económico. Para ello, doctor Reyes, la semana entrante, el 26 y el 29 de septiembre, vamos a estar en dos instituciones educativas del municipio, precisamente promocionando desde el programa de salud sexual y el programa de desarrollo social una iniciativa para aclarar, formar a los estudiantes en muchos temas y esos mitos y realidades y de una forma práctica y chévere llegar a nuestra comunidad educativa. Sí, eso es muy importante. Y por supuesto, una invitación también, Natalia, secretario, y a todos los ciudadanos que nos están escuchando en este momento, el tema del acompañamiento por parte de los padres. A veces nosotros como padres de familia dejamos toda esa responsabilidad en la escuela, en el Estado, y dejamos de lado también ese tema tan importante, la conversación con nuestros hijos, el diálogo permanente, estar, ganarse la confianza de ellos. Entonces, ¿cuál será esa recomendación también para los padres de familia? Sí, en esta, esto es una articulación entre todos, padres, cuidadores, Secretaría de Salud, Personal de la Salud, Personal Escolar, y precisamente por eso esta estrategia no está llamado es a generar talleres con los estudiantes sobre el autocuidado del cuerpo, la autorresponsabilidad, no solamente hablar de las maneras de prevenir, de anticonceptivos, etcétera, sino buscar fortalecer esa responsabilidad y ese cuidado con nuestro cuerpo. Yo creo que ese es el cambio fundamental que estamos desarrollando allí, y lógicamente queremos que las personas tengan una sexualidad responsable, realmente que ese es el objetivo que nosotros queremos, que tengamos realmente, tomemos una decisión informada, eso es lo más importante. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Continuamos en Generando Confianza. Seguimos con el secretario de Salud del municipio de Soacha, que nos está explicando cómo quedó plasmado el plan de desarrollo, cuáles son esas ofertas que va a haber en el municipio, cómo esas estrategias también, cómo entre la comunidad, el Estado, absolutamente todos podemos trabajar por en esos planes de seguridad que tiene este plan de desarrollo, muy ambicioso por supuesto, y esperamos cumplirlo entre todos. Continuamos entonces, señor secretario, Natalia, y seguimos con el punto 7. Dice, juntos por una vida saludable, la disminución de las enfermedades transmisibles. ¿Cómo se va a trabajar este componente, señor secretario? Y cómo también la comunidad debe estar muy atenta para prevenir estos temas, para participar y activamente entre todos poder velar por nuestra salud de cada uno y por supuesto por la salud en general, secretario. Sí, realmente con las enfermedades transmisibles estamos hablando entonces de aquellas enfermedades que se previenen uno con las vacunas. Entonces comencemos con el tema de vacuna, el tema del VIH, sí. El tema de la sífilis gestacional, la sífilis congénita, las infecciones respiratorias, todas estas enfermedades que son prevenibles y que por eso nuestra estrategia, vuelvo insisto, la de cuadrantes saludables es la que nos va a ayudar a educar a la gente para generar esos cambios de estilos de vida que nosotros estamos diciendo aquí, y sin el acompañamiento de la comunidad, de los medios de comunicación incluso. Yo creo que aquí es mucho de pedagogía para realmente poder cambiar esos estilos de vida. Las infecciones respiratorias, por ejemplo, en nuestro municipio están generando para el año pasado mortalidades menores de 5 años, tuvimos 22 casos de menores de 5 años muertos, ¿sí? Por enfermedades como la infección respiratoria, que pasó a ser neumonía, que complicó los pulmones y desafortunadamente fallecieron nuestros menores. Esto se puede trabajar, uno, educando el lavado de manos, la vacunación, por eso estamos hablando del tema de las vacunas, y hay que decir que nuestros menores de 5 años, generalmente nuestros cuidadores no tienen ese autocuidado y esa autorresponsabilidad de llevar a nuestros niños a vacunar. A pesar de las campañas de vacunación, aún no tenemos unas coberturas útiles que nos puedan prevenir enfermedades como el sarampión, la tuberculosis, el polio, ¿sí? Y ahí el llamado, aprovechar el llamado a la comunidad. Cuando hagamos campañas de vacunación, y todos los días se está vacunando en más de 20 puntos de nuestro municipio, vacunando contra este tipo de enfermedades. Por eso es una responsabilidad de los padres. Y así es, y lo que decía Natalia, constantemente estas ofertas, estas jornadas de vacunación están en la página web, están constantemente visibles ante la comunidad. Por eso, por ejemplo, para este fin de semana, ¿o cuál es la siguiente jornada de vacunación que hay, Natalia? En octubre tenemos la tercera jornada nacional de vacunación, está programada para el último sábado del mes de octubre. Desde ya invitamos a toda la comunidad y a esos papitos a ponerse al día con las vacunas de los niños menores de 5 años, mujeres en estado de gestación, adulto mayor de 60 años contra la influenza. Vale aclarar que estas jornadas se hacen a nivel nacional y nosotros las aterrizamos en nuestros municipios precisamente para en ese día incentivar la vacunación de todos los biológicos y en todas las edades. Sí, adicionalmente el señor alcalde con sus secretarios y todos los funcionarios de la administración municipal, por ejemplo, nos trasladamos, Natalia, hasta los diferentes sitios, hemos descentralizado los servicios de la administración municipal para llevarle todos estos servicios, Natalia. Allí también en esas ferias de servicio, Marianelsi, le llevamos nuestro servicio de nuestro programa, nuestro punto de vacunación humana y nuestro punto de vacunación canina, que estaremos más adelante tocando en otro eje. Pero quiero aclarar, Marianelsi, que la vacunación no se hace una jornada trimestral, son estrategias que usa el ministerio y que nosotros aterrizamos, pero todos los días son días de vacunación en el municipio, todos los puntos de vacunación están habilitados todos los días para vacunar a nuestra población con el fin de no generar ninguna barrera de acceso. Así es, entonces, ¿a dónde, por ejemplo, en los puestos de salud, en la S? Cuéntenos un poquito más. Todos de estos los lugares. Puestos de salud tienen un punto de vacunación habilitado y adicional a ello, también contamos con una carpa fija frente al comando de policía bajando diagonal al parque de Soacha. Ese está todos los días habilitado y todas las EPS tienen un punto de vacunación todos los días. Natalia, no hay excusas, entonces, es que nos concienticemos. Usted decía, secretario, hacer un llamado de atención también a toda la ciudadanía, estemos pendientes de nuestros hijos, de la salud. Trabajemos en prevención para que no suframos más y podamos hacer más y velar por nuestra salud. Seguimos con el punto 8, porque ya el tiempo corre y ya nos quedan 7 minuticos de programa. Vamos con el punto 8, que dice: juntos construyendo ciudad en salud pública, en el abordaje de las emergencias y desastres. ¿Cómo se trabaja de la mano de la comunidad? Por supuesto, todo en temas de prevención. Todos estos ejes van en temas de prevención y eso la ciudadanía, por supuesto, juega un papel sumamente importante. ¿Cómo es este eje, secretario? Sí, ya venimos desarrollando y queremos es contar en el municipio, como ya se viene trabajando, con unos planes de emergencias. Sabemos que las principales causas de emergencias que se presentan en nuestro municipio, inundación, remoción en masa, este tipo de emergencias tenemos que trabajarlas y tener un diagnóstico de qué tenemos para poder abordar. Uh-huh. Y ya es claro decir que en ese trabajo articulado con desarrollo social, con infraestructura, etcétera. Por ejemplo, tuvimos ya un aguacero fuerte y sí. Yo creo que la comunidad sintió que no nos inundamos. No nos inundamos y eso es algo novedoso y es un trabajo que también con el acompañamiento de la gobernación de Cundinamarca en el dragado del río Bogotá, y eso nos permitió. Realmente yo creo que todos sentimos alegría cuando la misma comunidad nos llamaba a decir: doctor, hoy no nos inundamos, primera vez con un aguacero tan fuerte que no nos inundamos. Entonces esto es lo que nos va a permitir eso, que nos preparemos, identifiquemos cómo prevenir esas emergencias que nos están presentando. Muy importante. Y avanzamos entonces el punto 9, que es antes de cerrar, Natalia. Ese capítulo, sí. También las empresas nos están pidiendo asesorías para montar el plan importante de emergencias y desastres, y ya nos tienen como referentes. Entonces estamos haciendo también capacitaciones constantes en el sector empresarial para ese tipo de ese tema. No, eso es sumamente importante porque esto se construye con el esfuerzo de todos, la empresa privada, los colectivos sociales, la comunidad, absolutamente todo. Y qué chévere lo que usted decía, que también la gente llame a felicitar por esto, porque a veces también no solo es quejarnos, sino también decir si hay algo que se está haciendo positivo, hay que aplaudirlo, por supuesto, y a eso les invitamos también a nuestros oyentes para que nos escriban y para que constantemente en la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía Municipal, de las diferentes secretarías, estarán muy atentos para tomar sus inquietudes y, por supuesto, sus sugerencias. Entonces continuamos, secretario, nos quedan 2 puntos. Juntos por una salud en el ámbito laboral. A veces nos da, no hacemos las pausas activas, no le ponemos cuidado a eso. Entonces eso es sumamente importante, lo que uno puede hacer en prevención. ¿Qué podemos decirle a todos nuestros ciudadanos en ese punto? Sí, que también desde Secretaría de Salud y en nuestro plan de desarrollo tenemos contemplado este eje, donde buscamos entonces, uno, que estemos asegurados, que nuestros trabajadores no estén asegurados, pero también que cumplamos las normas. No debemos tener menores de edad trabajando. Estamos identificando menores de edad que dedican más de 4 o 5 horas a un trabajo. Y en esto tenemos que asesorar a las empresas, hacer acompañamiento. Nuestros hijos tienen que estar estudiando, tienen que estar para que sean ese futuro de mañana, y tenemos que darles esa oportunidad. Entonces, en nuestro eje está contemplado entonces hacer ese acompañamiento de jornadas de prevención de enfermedades profesionales en el trabajo, identificación y caracterización de esos niños y niñas adolescentes trabajadores, y lógicamente promocionar esos entornos laborales saludables, como lo que usted está diciendo, las pausas activas, etcétera, en nuestro trabajo. Así es. Me voy a devolver un poquito en un punto que me parece sumamente importante y que Natalia lo decía, más adelante lo vamos a desarrollar, que es el es un punto, juntos unidos, juntos unimos esfuerzos por la salud ambiental, el agua, el saneamiento en salud, seguridad química, inequidad de los alimentos, que eso es sumamente importante. Lo hablábamos de eso, y también ahí no sé si que quedó contemplado, porque Natalia lo decía, en el tema de la salud también de nuestras mascotas, que hacen parte de nuestra familia, secretario. Sí, correcto. Entonces, y tiene mucha demanda en nuestro municipio, estoy aterrado. Sí. Pero ¿cómo quieren, verdad, a nuestros animalitos? Realmente que es interesante, y por eso para nosotros lo que es la vacunación canina, esta feria de con nuestros animalitos, ver que la gente sale con sus animalitos disfrazados también con las ferias de servicios, desparasitándolo, haciéndole el manicure, el acompañamiento de todos los centros de zoonosis del municipio, unidos también en estas ferias, buscando esa tenencia responsable de nuestras mascotas. De ahí que sí, felicito a la comunidad por ese apego con los animalitos, y tenemos que llegar a algo adicional, y los invito. Nuestros animalitos también hacen deposiciones, pero están haciendo las deposiciones donde juegan nuestros hijos. Entonces hay que recoger las deposiciones, y más que ahora va a salir un comparendo sancionatorio, donde a través de una foto, porque tenemos que comenzar a recuperar el... Sí, a recuperar, sí, eso es la cultura también, secretario, porque a veces tenemos nuestra mascota, la dejamos por ahí tirada, no. Así que el llamado, muy juiciosos entre todos, vamos a construir esta nueva ciudad que soñamos, pero entre todos tenemos que tener acciones y compromiso con nuestra ciudad, secretario. Sí, exactamente, y no solamente ahí el tema de vacunación, desparasitación, etcétera, sino que ya comenzaremos aquí de forma fuerte con el tema de esterilización también de nuestras mascotas. Vamos a hacer más de lo que se venía haciendo, vamos a avanzar un poco más en el tema de esterilización y en el tema de lo que hemos llamado, nuestro alcalde llama el plan padrino. De cada 10 mascotas estamos encontrando una que realmente es la que el perrito callejero. De resto, cuando vamos y miramos, de las 9 que encontramos en la calle, es que los dueños trabajan en otro sitio, entonces para que no dañen las cosas, las dejamos en la calle, haciendo todas sus necesidades, como perros callejeros, etcétera, pero realmente tienen dueño. A ese que ya sí realmente es un perrito callejero, también vamos a trabajar el tema de esterilización, y para eso invitamos entonces a los presidentes, a los líderes comunales, a que adoptemos esa mascota por esos 8 o 10 días mientras ella se recupera de ese proceso de esterilización. ¿Y qué tal que se enamoren de ella y se queden con esa mascota? Así es. Decía secretario y Natalia, es muy bonito ver en las ferias de servicios la gente que va disfrazada, porque estas ferias han tenido algo muy, muy especial y que motiva mucho. Además, uno a la feria va disfrazado, lo hemos visto al señor secretario, a Natalia, en la primera que fue toda la temática boyacense, luego estuvimos con Llanos Orientales, hemos estado ya con el Pacífico, Región Pacífica, y todos empoderados, hasta la misma la comunidad va con los atuendos, y sobre todo al secretario, que lo hemos visto bailando, y es un muy buen bailarín, y mejor dicho, todas las representaciones artísticas de este país, usted se las sabe, ¿no? No, pero digamos que, como dice el profe, hay que educar con el ejemplo, y lo que buscamos es que la gente se entusiasme a hacer ejercicio en ese momento, y que ojalá se contagien de que por lo menos 2 veces a la semana hay que salir a hacer 5 a 10 minuticos de ejercicio. Y aparte de este esparcimiento que se está llevando a cabo tanto de parte de la comunidad como de todos los funcionarios y contratistas de la alcaldía, pues sin lugar a duda la administración está desplegando todos sus servicios de desde todas las secretarías y es un doble beneficio, es un tiempo de recreación y un tiempo de recibir esos servicios de la administración municipal. Hasta uno encuentra ya platos típicos, entonces uno vaya, yo he comido comida típica, porque además Soacha tiene muchas personas de diferentes partes del país y entonces acá mejor dicho conseguimos absolutamente todo. Secretario, los últimos tres minuticos vamos a hablar para el último punto, que es juntos por el fortalecimiento de la investigación en salud. Se le apuesta un poco más a esto, pues pensando en desarrollo a escala humana y por supuesto un desarrollo que realmente tenga una transformación. ¿Qué podemos decir de este punto, secretario? No, en este punto interesante y quedó dentro del plan de desarrollo, porque es que también desde acá podemos investigar y hacer cosas importantes, construir. Tenemos que miremos que hay enfermedades profesionales como aquí nuestros vecinos tienen un problema serio, por ejemplo, con el asbesto, y nosotros aquí tenemos muchas temas de metalmecánica que manejan temas de frenos de carros, etcétera. Entonces esas enfermedades también tenemos que trabajarlas y eso lo hacemos con acompañamiento de las universidades. Y qué decirlo hoy aquí que estoy en la casa de la Uniminuto de la universidad, donde ya con ellos estamos trabajando en la construcción de un software que nos va a permitir caracterizar e identificar los riesgos y las tendencias de las enfermedades. El acompañamiento con la Universidad Uniminuto, directamente con la Secretaría de Salud, para la construcción de ese sistema de información que nos va a permitir generar qué es lo que está pasando en el municipio por comuna, por corregimiento, por cuadra y por vivienda. Así es, secretario, pues le agradecemos muchísimo por esta invitación, sabemos que es una hora muy valiosa de su tiempo, pero de verdad compartiendo toda esta información con la ciudadanía para que la comunidad esté muy, muy informada y por supuesto estamos en una campaña desde el Salón de la Transparencia de la Secretaría General de la Alcaldía Municipal de Soacha, donde buscamos generar confianza, credibilidad, respeto y afinidad entre la ciudadanía y la administración pública. Esto con el fin de garantizar también el derecho de acceso a la información pública, Ley de Transparencia 1712, y asimismo incentivar la participación ciudadana. Le agradezco, secretario, por estar con nosotros. María Nancy, muchas gracias a usted por la invitación y aquí cuando nos requiera. Natalia Sepúlveda, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía, de la Secretaría de Salud, muchas gracias. Y esperamos que se comprometa con nosotros también para que constantemente nos esté enviando tips, cómo prevenir, cómo mejorar nuestra salud, Natalia. Claro que sí, María Nancy, muchas gracias por la invitación en la mañana de hoy. Bueno, a ustedes los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes y recuerden que este programa también estará disponible en www.periodismopublico.com. Nos vemos en 8 días, hasta una próxima oportunidad. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha.